Es la hora de nuestra columna socioambiental. Flores Rur, buen día, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo anda ahí toda la gente de Kermés y esta ausencia kermesera? Bien, acá estamos tratando de relevar a Cintia Alcaraz con Juan y de Pián de este lado de la pecera. Esto es imposible. Es imposible, pero bueno, una quimera. Bueno, pero algo se puede hacer siempre. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo arrancaste septiembre? Bien, tranquila. Con bastante laburo, pero bien, eso es bueno. Y indignada, como siempre, con cosas que leo y escribo. ahora estoy abajo de los damascos, que todavía están sin hojitas. ¿Damascos? Pero, sí. Ah, pero no, eso es nueva. No, estoy siempre abajo de los damascos. ¿Siempre damascos eran? Siempre damascos. Mira, no, yo había entendido en algún momento que era un mandarino, un limonero. No, bueno, no, damascos. Qué rico, bueno. ¿Y con qué estás indignada? Estoy indignada con que al mundo le encanta firmar convenios ambientales y no cumplirlos. Hay un convenio en particular que se firmó en el 89, que se llama Convenio de Basilea. Basilea es una ciudad de Suiza. Sí. Y los convenios suelen llevar los nombres de los lugares en donde se juntaron para firmarlos. Y este convenio es para regular la gestión transfronteriza de desechos peligrosos y otro tipo de desechos. Básicamente, que no haya exportación de basura de un país a otro, sobre todo el tema de residuos peligrosos. Y hay 170 países que firmaron en su momento, Argentina adhiere con una ley nacional que es la 23.922, y pese a todos los beneficios que ofrece y el impacto que tendría a nivel internacional, hay varios países, entre comillas, de primer mundo que se están portando bastante mal con países en vías de desarrollo, como son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y demás, que en vez de ellos reciclar sus propios residuos, se los dan a otros países a cambio de dinero, y esos países en condiciones extremadamente precarias se dedican a reciclarlos. Entonces, cuando uno habla de estos residuos, focalizándonos ahora en lo que es desechos plásticos y lo que es residuos electrónicos, todo lo que son celulares, PCs, laptop, notebook, todo el tablet, todo lo que te puedas imaginar que no funciona más, que uno tira a la basura, sí. Esos componentes que uno desecha contiene 65 millones de dólares en materiales preciosos, porque adentro tenés cobre, tenés oro, tenés hierro, tenés las baterías de litio. Entonces, hay una cuestión ahí en donde, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se descartan más o menos unos 21 mil millones de dólares de oro y 13 mil millones de dólares de cobre. Y esto es interesante porque si nos ponemos a pensar en la cantidad de emprendimientos mineros nuevos que hay, justamente para extraer nuevo oro y nuevo cobre y nuevo litio, es una animalada porque se están contaminando lugares, ambientes de distintos países para sacar material que está ahí disponible que se puede reciclar. Vos decís que sí, pero ese oro al que aludís, los 25 millones de dólares y 13 en cobre, que queda perdido. Claro, queda perdido. Como lo si que tiraras a la basura un... Está claro, tirado a la basura, literalmente. Claro. Entonces lo que hacen esos países que no pueden gestionar esos residuos, y por ejemplo en el caso del plástico, Estados Unidos produce 43 millones de toneladas y solamente recicla 2,4 millones de toneladas, entonces ahí me están faltando unas 40 millones de toneladas. ¿Qué hacen? Lo mandan a otros países. Lo mandan pagándoles, o sea, es como, te doy mi basura, te pago, y te doy mi basura y se exporta. Esos países que compran, que reciben residuos a cambio de dinero, de manera ilegal, porque está en contra de este convenio de Basilea que decía, lo que hacen es poner gente en condiciones súper deplorables a separar esos componentes o a separar el plástico y luego venderlo al costo, súper al costo, de vuelta a esos países que tienen esas industrias que utilizan esos componentes. Entonces hay casos, por ejemplo, como en Nigeria, que en Nigeria se estima que hay 100.000 personas que trabaja manipulando y desarmando componentes y manipulando residuos peligrosos sin protección alguna. Y uno ve las imágenes y es terrorífico. Pasa lo mismo en India, en donde la Unión Europea exporta 1 millón de toneladas de residuos electrónicos y las imágenes son tremendas, en donde está la gente con piedras, por ejemplo, cascoteando baterías para sacar el litio. Y es súper peligroso para la salud, recontrarremil peligroso para la salud, y además que es genera una contaminación esta exportación de residuos a esos países, que es muy difícil de recuperar esos ambientes luego, porque se contaminan justamente con residuos peligrosos y metales pesados y plástico. Entonces, hay una cuestión, Argentina está comportándose bastante bien en ese asunto, recibe, manda, que o está un poquito no, seguro ninguna que... de las dos cosas, bien. No hace ninguna de las dos cosas, igual ha habido escándalos que son famosos de haber recibido desechos nucleares y haberlos enterrado en el país, pero eso fue medio como antes de que se firmara este convenio de Basilea y antes de que se hiciera esta ley nacional. Pero Argentina tuvo su historia de recibir también desechos patológicos de otros países, claro, en su momento, colchones de hospitales y demás cuestiones, que fue algo bastante famoso en la década del 90, pero en este momento se estaría comportando bastante bien en cuanto a lo que es el convenio. Sin embargo, los países que más abogan al cumplimiento ambiental hoy en día, que son los países desarrollados, no se estarían comportando de manera correcta con países en vías de desarrollo que ven la veta de poder tener un ingreso de dinero con un costo ambiental y de salud humana tremenda. Porque no es que esa gente que está manipulando estos residuos peligrosos o estos desechos electrónicos o el plástico o demás lo esté haciendo con una maldad, entre comillas, decir... voy a hacer esto y estoy contaminando el ambiente, sino que en muchos casos es lo único que pueden hacer para subsistir, y ahí hay una cuestión también del provecho que se hacen algunos países con respecto a otros de condiciones más vulnerables, socioeconómica, políticamente, y aprovecharse directamente. Esto también pasa mucho en el continente africano, y América Latina no se queda atrás, y hay exportación de residuos a México, a Colombia y a otros países de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí la cuestión es como poner el foco y hacer la crítica de que uno puede firmar un convenio internacional o puede firmar todos los convenios internacionales que quiera, pero si no los hace cumplir y encima de eso pone en riesgo la salud de personas y de todos en realidad, porque el ambiente, recordemos que somos todos y todas, pero en este caso particular focalizado en esta gente que no le queda otra que recuperar litio de baterías a cascotazo, o desarmar componentes o separar residuos de otros países sin ningún tipo de protección, cuando encima esos países tienen la tecnología y el dinero para poder hacer un reciclaje de esos componentes de una manera eficiente y segura. ¿Qué será más barato mandarlo? ¿Es así? No, seguramente que es más barato mandarlo, claro. Y también es mucho más barato después comprar esos componentes reciclados, claro, esos elementos reciclados a las empresas. Les resulta muchísimo más barato que venga con esa insalubridad de por medio. Pero bueno, esa fue mi indignación de esta semana. Y es algo que cada vez es peor y está lleno de informes y de noticias y demás, pero ninguno de estos países desarrollados sale ni a desmentir, o sea, es como ni siquiera lo ocultan, sale ni a desmentir ni a tratar de cambiar las cosas, y es un problema que con el excesivo consumo que tenemos de cosas desechables, ya sean plásticos o elementos electrónicos, con la famosísima obsolescencia programada, en donde el celular ya no te anda a los 3 años de haberlo comprado, y al no haber una gestión integral de este tipo de residuos ni una manera clara de qué hacer, porque creo que todos y todas debemos tener en algún cajón algún celular viejo que no sabemos si tirarlo o no, o lo hemos tirado y es como uno no sabe dónde va, y qué está contaminando, o las pilas y demás cuestiones, ahí falta una vueltita de rosca del convenio de Basilea, que el año pasado tuvo una rectificación, o sea, varios de los países volvieron a firmar, el año pasado no, perdón, hace unos 3 años volvieron, antes de la pandemia, voy a hacer un AP, antes de la pandemia volvieron a firmar, y hay países que directamente no firmaron la rectificación, como fue Estados Unidos. Entonces es como, no, yo ya lo firmé en el 89, ya está, ya quedé bien, estoy haciendo las cosas mal, pero no importa, yo ya quedé bien. Y tampoco hay, como digo, un cambio en la cultura de consumo, como por ejemplo uno ve de Japón, que en las verdulerías te dan una mandarina pelada envuelta en plástico, o una banana también envuelta en plástico, cuando las frutas ya tienen su envoltura natural y no sería necesario estar utilizando tanto plástico para nada. Bien, Flor. Bueno, gracias, como siempre. Tiro chivo, este Dale. Viernes, como todos los viernes, está artículo 41 de 17 a 18. Sí. Esta tercera temporada estamos firmes todos los viernes y como todos los viernes, va a ser 5 de la tarde. ¿Y qué como pasa todos este viernes? Ah, no, es sorpresa, escúchalo. Ah, bueno, eso nomás era. Dale. Escúchenlo, que va a estar re bueno como siempre el programa. Dale, Flores Rur, gracias, nos reencontramos. Adiós. Flores Rur, nuestra ingeniera socioambiental, haciendo un anuncio para también su programa de los viernes 5 de la tarde, acá en Radio Kermés, artículo 41.